Bueno, pues de momento en el instituto, en el IES Gallicum de Zuera, que es de donde soy yo, el seguimiento ha sido bastante, bastante elevado. Las clases, bueno, pues había pocos alumnos y que, bueno, pues algunos que han tenido que ir, pues yo qué sé, porque necesitaban estudiar, otros que directamente no apoyan la huelga, pero bueno, en general ha sido un seguimiento bastante, bastante generalizado de todos los alumnos del instituto. ¿Tú crees que, ahora que dices eso de necesitaban estudiar, Diego, tú crees que hay gente que ha dejado de hacer huelga porque necesitaba que estar muy poquitos, tres o cuatro en clase para hacer preguntas, y o, quiero decir, porque necesitaba una atención más individualizada ahí? Sí que es verdad que yo he hablado con mis compañeros, hay algunos que, bueno, pues que iban muy atrasados en las asignaturas por el hecho de que, pues que no pueden aprender, digamos, todo lo que desearían en una clase, pues yo qué sé, por el tema de que pues no pueden, a lo mejor una calidad más baja. ¿Porque hay mucha gente o algo así? O cómo. Bueno, en Zuera no es que haya mucha gente por clase, la verdad es que los ratios están bastante bien, pero yo, o sea, sí que algunos me han dicho que día a día no podían aprender y que les venían muy bien, digamos, unas clases particulares, digamos, de tres o cuatro personas por aula, es más o menos. Gonzalo, ¿qué nos cuentas? Bueno, el seguimiento de la huelga ha sido más elevado que en otros años, bueno, que el año pasado. Yo creo que la gente se está empezando a concienciar y se está dando cuenta de lo importante que es la educación, una educación pública y de calidad. O sea, ¿no crees que hayan hecho huelga lo tonto o eso que se dice de o hay una parte que sí, otra que no, que también es normal? Sí, ¿eh? siempre hay varias partes. Pero bueno, segunda la huelga más gente. Luego está la gente que se va, claro, a sus casas y no hace nada. Y luego las personas que necesitan ir, pues, exámenes o necesitan aprender. Luego hablamos de ese tema, de los exámenes. Y Víctor, ¿qué nos cuentas? Bueno, el Pedro Luna, seguimiento muy bien. O sea, esta mañana han entrado unas como mucho 20 personas. Y la mayoría porque por problemas que los padres no les dejaban, que tenían algún examen y tenían que no pensaban que no les ayudaba para faltar ese día a clase, pero vamos, que trabajo día a día, se hacían asambleas que nos reunimos normalmente y la gente está bastante, bastante concienciada allí. ¿En torno a cuánto? Porque ha habido, hay cifras dispares en cuanto a las cifras de la huelga, a los datos de la huelga, más o menos, por ser más concretos, en cuanto cifraríais, porque a partir, vamos a contar a partir de tercero de ESO, vamos a partir a contar a partir de ahí, y luego hablamos de ESO, de ese primero y segundo de ESO, hablamos de la reglamentación sobre la huelga en los institutos y hablamos también de lo que estaba, de lo que habéis mencionado todos vosotros, creo que los tres, de que del asunto de los exámenes. Pensa, ¿dónde está? ¿Está en el 80% que dicen las organizaciones y los colectivos estudiantiles? ¿Está en el 20%? ¿Qué pensáis? Sí que es verdad que, bueno, por lo menos en el Gallicum, nosotros en las asambleas que hicimos de estudiantes, juntas de delegados, etcétera, decidimos concretar como más importante para hacer una huelga por si alguien no podía, pues o se veía muy justo como para faltar tres días. Concretamos para faltar, para hacer huelga, hoy, día miércoles, por el tema de que era la manifestación y tal. Entonces, ayer podríamos decir que a lo mejor tuvo un seguimiento de un 80% y hoy, por lo que me han comentado algunos alumnos que han ido, ha sido del 95% aproximadamente. Gonzalo. Sí, básicamente lo mismo. Luego está ya el gobierno, creo que ha dicho que ha sido un 20%, intentando ridiculizar las cifras. Pero hoy creo que en Zaragoza ha sido un 80% entre todos los institutos. Víctor. En el Pedro Luna, ya digo, somos 900 alumnos y hoy esta mañana han entrado 20. ¿Incluidos primero y segundo de ESO? En primero y segundo de ESO no lo incluyo, pero tampoco ha entrado casi tampoco nadie. Tampoco ha entrado, o sea, gente. Por lo que me han dicho, un par de clases y poco más. Vamos a aclarar lo que pasa con primero y segundo de ESO, que yo creo que es interesante que se sepa, sí, porque no sabemos quién nos está oyendo. Es decir, el derecho a huelga, bueno, en la legislación aparece como derecho a la inasistencia a clase porque los colectivos y las reuniones de estudiantes han decidido tomar una medida, asiste desde tercero en adelante. Primero y segundo, aclarar que no tienen ese poder de decidir colectivamente, pero que en el caso de que las familias digan, pues mi hijo no va o mi hija no va, efectivamente también estarían, digamos, asistidos, ¿no? Eso aclararlo, porque hay una confusión. Es decir, no es que eso está legislado. Uh-huh. Y me parece que quería decir algo. En cuanto a lo de que si las familias firman de que sus hijos no quieren ir de ese primero y segundo de la ESO, personalmente quieran o no quieran, bueno, es decir, no les asiste la decisión colectiva. Como les asiste a partir de tercero de ESO, en adelante, no les asiste la decisión colectiva, pero las familias pueden decidir. Sí, exactamente, pueden decidir, pero el tema, digamos, el justificante que dio, por ejemplo, en mi instituto la dirección de sobre el asistir a la huelga o no, bueno, pues para que el tema de las faltas estuvieran justificadas, creo que en primero y en segundo, sí, aunque se firme este justificante, porque lo ponía en el mismo papel que entregaron, esas faltas quedarían injustificadas porque no tienen el derecho a huelga, vaya. Bueno, no sé, yo pienso que puede ser. Ahí digo yo que intervendría también el tipo de dirección. En ese caso no creo que, o sea, la dirección puede justificar o no justificar. Sí. Hemos tocado un tema que además yo creo, yo no sé si hay gente de vuestra edad oyéndonos, pero me parece que es interesante, que es la historia de la convocatoria de exámenes durante los días de huelga. ¿En tu centro ha habido exámenes? Sí, en el Gallicum ha habido exámenes programados y se han mantenido estos exámenes porque pues hay una situación como de que la gente no sabe que tienen derecho a, bueno, en realidad es que no hay derecho de poner exámenes durante días de huelga, porque son una medida de, pues eso, pues para que vayan a clase y no puedan seguir la huelga. Ellos pueden pedir que estos exámenes no se realicen, y ha pasado pues que no lo sabían y han tenido que ir a clase por estos exámenes. También eso pues habría que mirar la responsabilidad de los profesores, ¿no? Porque al poner un examen un día eso de huelga... Eso te iba a preguntar yo. Vale que los estudiantes quizás no lo sepan, pero ¿y los profesores? ¿Sabían que iba a haber una huelga? Estaba la huelga, a mi instituto concretamente, por el tema rural, que eso creo que lo hablaremos más tarde, llegó bastante tarde la convocatoria de la huelga. Pero todos los profesores, yo creo, estaban avisados de que iba a haber una huelga estudiantil. De hecho, se comentaba en clase, se preguntaba, obviamente, pues si iban a seguir con temario porque eso es, bueno, pues es algo que siempre se pregunta, ¿no? De pues si se iba a seguir con temario, no sé si iba a seguir con temario. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y bueno, pues eso, los profesores estaban totalmente avisados de que iba a haber una huelga estudiantil, y aún así, por lo visto, siguieron programando exámenes o no se cambiaron los que ya había programados. ¿Dicen los profesores hablando en general o algunos muy puntuales? Algunos muy puntuales, concretamente. Gonzalo, ¿en tu centro? En mi centro ha habido exámenes. De hecho, yo el jueves tengo uno. ¿Mañana tienes uno? Mañana tengo uno. Mañana, que es día de huelga. Madre mía. Y bueno, ¿quieres que te hagamos un justificante de que has estado en Radio Topo? Pero bueno, a mí me fastidia un montón porque está convocada desde, si no me equivoco, desde poco antes de acabar el año. Es, no sé si exactamente es el 12 de diciembre. Es de noviembre. Noviembre, sí. Noviembre. ¿Y Víctor, en tu caso, en el Pedro de Luna? No, para esta vez no hemos tenido problemas con exámenes. ¿Pero los habíais tenido anteriormente? Sí, en la última del... No, la del 22, no, el 29 de febrero, que fue estudiantil, sí que hubo un par de clases que tuvieron un examen a primera hora. Hemos de aclarar, y podemos abandonar un poco este punto, de que no se pueden introducir elementos por ley coercitivos que impidan esa decisión colectiva. E indudablemente un examen puede ser un elemento coercitivo a un estudiante, pero de primer orden, ¿no? Me imagino que estamos de acuerdo ahí, ¿no? Sí. Entonces, no es legítimo el convocar un examen en un día de huelga. Estén de acuerdo, los estudiantes, haya muchos, haya pocos, sea lo que sea, con una sola persona que no pueda ejercer su derecho a la no asistencia a clase, quede claro, quede clarísimo que eso está por ley, está así, no se dice, no está escrito así, ¿no? No está escrito, no se pueden hacer exámenes, sino que está escrito, no se pueden introducir, también hay muchas cosas, no se puede amonestar, no se puede amonestar en el sentido de decir si no vienes, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes consideran, o sea, vosotros consideraríais como elemento coercitivo un examen. Claro. Sí, hombre, evidentemente. Pues bueno, pues si eso aquí se considera elemento coercitivo y la ley es tan amplia que pone elementos coercitivos, indudablemente exámenes no se puede hacer. Lo aclaramos para que quien esté en el problema se defienda con argumentos. Uh-huh. Con argumentos y cogiendo la ley, total, por una ley que, para lo que hacen bien. Los que nos fabrican siempre. Habéis tenido una mani esta mañana, vamos a dejarle eso. ¿Qué opináis? Vamos a hacerle así para que no sea. Ahora damos la vuelta al revés. ¿Cómo ha ido la mani de esta mañana? Hombre, yo creo que ha ido bastante bien. O sea, cifras en torno a las 2.000 personas, que es algo que en febrero es un número bastante importante. Y sobre todo siendo que realmente lo hemos preparado en un mes. O sea, que bastante contento con la manifestación. Sí, ha sido muy, muy secundada por los estudiantes. Y también hay que contar que no han asistido profesores. Lo que... No pueden asistir los profesores, exacto, no estaban convocados. Claro, lo que tiene más mérito, ¿no? Porque son más, vale, profesores. Sí. Solo han sido estudiantes que normalmente no solían ir y ahora han ido, al menos en instituto. ¿Y qué lemas había en esta manifestación? Luchar contra la LOMCE principalmente. Sí, se ha centrado bastante el tema contra la LOMCE en general, bueno, obviamente, porque en realidad es lo que más afecta a la educación. Y yo quería hacer un apunte que me ha hecho bastante gracia esta mañana, y es que se ha puesto a llover en medio de la manifestación y no he visto a nadie irse. No he visto a nadie irse. Y me he quedado bastante sorprendido. Digo, voy a ver a todas estas. Se me moja el pelo. Pero no se ha ido nadie, la Oye, verdad. No digas eso, ¿eh? ¿Estas o estos? Bueno, vale. ¿Eh, Diego? Y de estos también hay muchos. De estos hay muchos también, De que se me moja el pelo. Entremos ya ahí. O sea, ¿veis justificada la huelga de los 3 días? ¿Veis justificados los motivos? Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe, porque os habéis puesto en huelga, pero recordémoslo. Y si veis justificados esos, una cosa que aquí se ha debatido bastante, ¿no? Dentro de los centros, si un día, si tres y tal, porque había, ¿no? Creo que ha sido un poquito así. ¿La veis justificada los 3 días? En cuanto a la LOMCE y anteriores recortes, yo creo que está justificada perfectamente y desde hace tiempo que podría haber sido de 3 días. En cuanto al trabajo que se ha tenido de preparación de esta huelga, yo creo que no tiene tanta justificación. Pero no tiene tanta justificación, que quiere decir que no se ha trabajado. O sea, se ha trabajado, han trabajado los 4 de siempre y no tanto como han podido trabajar otras veces. Y esto es algo que, bueno, que lleva convocada desde noviembre y hasta enero no se ha empezado a hablar de ella. Uh-huh. Es el problema, que el único problema que ha habido, porque con el ataque que supone la LOMCE, todos los recortes anteriores de masificación de aulas, los que vienen, sí, y todos los que vienen, o sea, es justificación esa justificación. ¿Y qué conclusión sacáis de eso, o qué solución se os ocurre? Hombre, ves, intentar que la gente trabaje en los propios centros, en las asambleas de los centros, porque hay centros, el Pablo Serrano se encerró ayer, tiene una asamblea que está trabajando bien, el Pedro Luna también nos vamos reuniendo. O sea, muchas veces es intentar llegar a la gente para que se organicen en su propio centro. Uh-huh. Sí, está justificada y, no sé, hay que concienciar más a la gente, ¿no? Porque nosotros hasta hace unos días no hemos empezado a ir informando por las clases ni a organizar pancartas. El martes, creo que sí, el martes nos encerramos, hicimos una pequeña velada, hicimos pancartas y preparamos bocinas. Pero con mucha prisa, que tendríamos que haber empezado desde mucho antes. Yo quería hacer un recalcar que yo veo totalmente justificados los 3 días de huelga y no un día de huelga como se comentó antes del seguimiento de la huelga concretamente en Aragón. Yo veo totalmente justificados los 3 días de huelga porque está visto que hay que hacerse ver, y hacerse ver con un día de huelga no es lo mismo que hacerse ver con tres días de huelga, y eso, los veo totalmente justificados, porque con los ataques que está sufriendo la educación pública, bueno, pues todo lo que acabáis de comentar, es que yo creo que incluso es necesario que haya una huelga, manifestaciones, la verdad, bueno, ya había por la tarde creo otra, pero me ha parecido que a lo mejor se podría convocar más, porque manifestaciones este año es la primera, y aún llevamos poco de año, obviamente, pero es que tampoco había, a finales de año tampoco hubo, que yo recuerde, de educación concretamente, no digo de... Vamos a recordar la concentración de mañana, ¿no? Sí, a las 7. Recordarla, sí, y convocar a la gente. Bueno, mañana a las 7 hay una concentración en apoyo a la huelga de estudiantes en el edificio Pignatelli. Y ahí están llamados absolutamente todo el mundo, sí, ahí sí, sí que todos los profes, papás, sí, mamás, primos, vecinos, sí, y todo aquel que... Cualquier persona que... Y le preocupe un cachorro, ¿no? De ser humano. Y hay una cosa que quería comentar, que es una conversación de ayer por la mañana, que me decía una profesora, es que... Fíjate, algunos no hacen nada, se quedan en su casa, etcétera, etcétera. Están de huelga, pero se quedan en su casa, dormirán o harán otras cosas, estudiarán. Y yo le preguntaba, pero ¿y los profesores hacen algo diferente? Que me decía, hombre, si lo miras así, hombre, es que no tengo más remedio que mirarlo. Que los que se van así, a la, ¿no? Los que se van, decir, a la calle son los profesores. Me parece una doble moral estúpida. Que desde dentro de del propio ámbito educativo no vamos a enfrentar, porque no existe ese enfrentamiento, sí. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, sí, que en este momento no hay un enfrentamiento profesores-estudiantes, para nada. Para nada, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, claro, si se hace una crítica a los estudiantes, primero háztela tú, ¿no? Háztela tú, sí. Como esto. Hay una cosa que es un momentico... que ahora que estabais mencionando que sí, que veis los tres días de huelga, creo que debemos demostrar y explicitar clarísimamente nuestro apoyo a todas las luchas que está habiendo en la provincia de Teruel. Empezaron ayer, sí, la marcha de Montalbán en Utrillas, la marcha Utrillas, y lo que está pasando en Teruel, que es gravísimo, gravísimo, gravísimo. La supresión de plazas, la eliminación de centros, etcétera, etcétera. En un territorio que ya tiene unos riesgos tremendos y que ha tenido siempre unos riesgos tremendos de despoblación. Es que hablando de eso, yo me acuerdo el otro día tenía una conversación con bueno, un amigo que, bueno, no se mete, dice él, dice que no se mete en esto de política, y me dice, sí, directamente. Eso se oía hace, sí, mucho tiempo. Sí, que no te signifiques. Sí, exactamente. Que no se mete en esto de política, y me decía, pero ¿por qué hacéis si todavía no ha llegado nada? Y justamente con lo que estás diciendo de Teruel, es una de las, aparte de que han llegado cosas, obviamente el tema de ratios, bueno, todo lo que ha pasado, ya estamos viendo en Teruel supresión de centros, supresión de plazas, es que ya está aquí, o sea, ya está encima, y la gente, yo creo que no se ve concienciada hasta el momento en el que le afecta, bueno, la gente que dice estas cosas, en el momento hasta que le afecta a él, no se ve afectada, y la cosa es que les va a afectar dentro de nada, porque es que va a pasar, bueno, está pasando. ¿Algún comentario? ¿Queréis hacer alguno? Sí, sobre Utrillas, yo es que tengo un amigo de Teruel que me comentó que además en ese instituto de allí de Utrillas han tenido muchos problemas con el director, incluso en una anterior huelga intentaron hacer una... no me acuerdo dónde, me dijo que iban, pero incluso la Guardia Civil les impidió pasar una manifestación en la anterior huelga. O sea que allí también en Utrillas están teniendo muchos problemas de represión. Están teniendo, sí. pues estamos como, pero yo creo que además, en la situación de Teruel, que ha sido la más escandalosa, o sea, hay de las 300 plazas de plantilla, vamos a aclarar una cosita, porque hay cosas que han aparecido. Ahora mismo se han anunciado 300 digamos, desaparición de puestos de plantilla. La plantilla despidos. No tiene nada que ver con los cupos. Los cupos se negocian y se hablan a final de curso, ¿eh? Y entonces ahí no están, por ejemplo, los interinos. Digamos que el año pasado, por ejemplo, no tocaron las plantillas, y todos sabemos la cantidad de profesores despedidos que hubo. No nos equivoquemos. Ahora hay en la comunidad alrededor de 300 plazas suprimidas de plantilla. Luego van a venir, si no lo paramos, la supresión de y la eliminación o despido, o como se quiera llamar, de los interinos. Es decir, que eso ahí hay una confusión grande que hay que aclarar. Que hay que aclarar, ¿no? Me decir, no, este año 300. No, 300 es donde era cero el año pasado, que en algunos casos incluso había aumentado. Ahora vendrá lo que venga, ¿no? Sí, y enlazando, si me permites un momento, el tema de lo que comentaba hace un momento de mi amigo el apolítico. ¿Vosotros tenéis claro esto? Perdonar lo de el político, el apolítico. Sí. No tengo ninguna duda, pero quiero decir, cuando os encontráis, luego sigues, esto, sí, sí. Cuando os encontráis con un compañero que puede tener 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, que os dice, yo no me quiero meter en política, ¿vosotros cómo reaccionáis y cómo le explicáis eso? Yo personalmente es que en realidad no pienso que haya, vale, tú puedes tener, digamos, tus ideales o no tenerlos, que me parece bastante absurdo, pero puedes no tenerlos. Pero en realidad es que no te tienes que meter en política, yo creo personalmente, para defender un derecho que es tuyo. Es que los derechos no son política, los derechos son de una persona. Entonces, o sí que lo son, ¿no? Bueno, son política porque se negocia con ellos. No son partidismo, o son... Exactamente, no son partidismo. Lucha por el poder, tú puedes no significarte por un partido concreto, pero es que te está atacando a ti, te está atacando. Entonces, si eres una persona neutral... Bueno, pues serás neutral, pero es que te están jodiendo a ti. Bueno, neutral o neutral. Yo es que pienso que no puede haber nadie apolítico, porque la política, quieras que no, te acaba afectando. Con decisiones, pues, como está como la 11. Y aparte tú, aunque no lo tengas claro, tienes unos ideales y te puedes decantar más por un partido o por otro. ¿Por un partido o por una actuación, quieres decir? Por lo que sea. Bueno, ¿Estás hablando de...? ¿Te refieres por un partido o por otro, que por supuesto que es legítimo, sí. Y también incluyes ahí por una actitud u otra hasta cualquier cosa? Sí, es que realmente yo creo que es un poco que sería político, realmente siendo político ya estás haciendo política. Sí, estás haciendo política contra la política. O sea que realmente es un poco, el término se usa bastante mal. Y esa era mi opinión. Bueno, lo que quería decir sin más es que hace falta, yo creo, un poco de concienciación, lo que decía antes por aquí, concienciación a los alumnos, porque hay muchísimos que están desinformados, que no saben lo que hay, no saben lo que se les viene encima, lo que se les viene y lo que les ha venido ya. Entonces, concienciar a los alumnos, porque, por ejemplo, el tema exámenes que todos, pues que no sabían que no se podían cancelar los exámenes, pues yo pienso que eso... La gente lo tiene que saber, el problema es que no lo sabe. Y, por ejemplo, nosotros, yo personalmente en mi instituto, en el Pablo Serrano, pues por lo visto también y tal, vamos a clases, hacemos asambleas y tal, no sé qué, para informar a los alumnos. Pero es que hay muchísima gente, y en institutos, que hay tres o cuatro, los cuatro siempre, solos, que están solos y que a lo mejor no lo están haciendo bien, que no están concienciando a la gente, que no están... Pero ¿les estás achacando a ellos? No, no los estoy achacando para nada, pero yo pienso que simplemente decirle a la gente, ¿no? O sea, simplemente, pues yo qué sé, con pues, PowerPoints, presentaciones, cosas así, de lo que hay, no les estoy achacando para nada a ellos, porque pues ya hacen bastante con posicionarse, pero yo pienso eso, que hay que informar a la gente de lo que hay, porque hay mucha gente que no lo sabe. Yo fui a informar sobre la huelga, los tres días de huelga, a todo cuarto, que son tres clases en mi instituto. Entonces, la única pregunta que me hicieron los tres cursos es que si ya estaba listo el papel para poder faltar y cómo se podría faltar. La única pregunta. A eso me refiero. ¿Os sentís... ¿Os sentéis un poco hijos o nietos de un conformismo o de una desinformación o de una pasividad? Pues es lo que hablábamos antes. Eso me interesa mucho que me lo contéis. Yo soy apolítico. Eso es un conformismo que te cagas. O sea, de que se te viene encima algo, pero a ti te la sopla porque pues vives en tu utopía, viva el mundo y viva todo. Entonces, es un conformismo exagerado. ¿Os sentís así? Es decir, me han acostumbrado a esto. No me han acostumbrado yo personalmente. Es decir, cuando veis a vuestros compañeros, o sea, están en esa dinámica de la pasividad, claro, de la inapetencia, sí, del nada, ¿no? Claro, es que aquí hemos tenido unos años que se ha vivido bien y la gente se ha acomodado y se ha pensado que esto iba a ser siempre así. Pero se está viendo que no, y ahora lo que tenemos que hacer es volver a concienciar a la gente que... para que vea lo que se nos viene encima y lo que se nos está viniendo. Pero vosotros tenéis sensación de haber vivido bien. Yo el otro día se lo comentaba a una profesora. Pregunto. No, vosotros, viendo los alrededores, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí sí que ha habido 6-7 años que se ha vivido más o menos bien. La gente más o menos, pues, sobre todo con las clases medias, estas que llaman ahora, cosas así, pues, la gente parecía que se conformaba con eso. Y ahora pues estamos entrando en un momento que no, eso va a dejar de ser rentable, y lo que tenemos que hacer es hacer que la gente vea que eso les va a dejar de ser rentable y que van a volver a donde estábamos antes. Pues entonces me obligáis a haceros otra pregunta. Yo lo que quería decir es que se lo comentaba una profesora, y es que yo no me acuerdo de vivir, o sea, yo no me acuerdo de vivir pero sin agobios. De obviamente yo no soy aquí una persona de 50 años que hago mi vida, pero no vayamos a los esto. Vosotros tenéis compañeros y sabéis la situación que lo están pasando. ¿Sois conscientes de si hay o no hay compañeros y compañeras vuestras que han vivido bien o que han vivido mal o que no os han dicho que estaban viviendo mal? ¿Habéis sido conscientes de eso? ¿Lo sois ahora mismo? Por ejemplo, en vuestros tres centros, que son así como al azar, ¿sois conscientes de gente que no pueda? Sí. Que no pueda, quiero decir, que no pueda, que tenga dificultades, hasta de comida. Sí. No quiero ya ni hablar de rollos de material escolar, de no sé qué, de no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y eso que me decías antes tú y que mencionabais vosotros dos, Víctor y Diego, antes a esa gente la veíais o no la veíais, o es decir, me no sé si me entendéis, es decir, ¿estabais mirándoos a vosotros o estabais viendo los alrededores también dentro de vuestra comunidad educativa, de vuestro centro? Sí, claro, ahora se visualiza más, evidentemente. Ahora se visualiza. Sí, antes seguía viendo, pero se nos engañaba un poco. Y ahora es cuando se está empezando a ver que todos esos años que hemos vivido bien, pues realmente no estábamos viviendo tan bien. O había una gente que sí que vivía y otros que no, ¿no? Ahora abres los ojos y echas vista atrás y te das cuenta de cómo has vivido. ¿Reconoces que cómo has vivido entonces y que, te pregunto, Gonzalo, de que a lo mejor no has visto cosas que tenías que ver? Sí, hay... Tengo algunos compañeros que tienen desde hace bastantes años serias dificultades económicas. Y yo, pues hasta hace unos meses, de hecho, no me había dado cuenta. No eras consciente. No. No eras consciente. Como esto es un poco dolorcillo y no vamos a hablar de eso, vamos a poner un poquito de música. ¿Y os parece luego que entremos un poquito que... en la LOMCE y en las cuestiones así como más generales, porque no tenemos más que 20 minutos y dos que nos va a quitar aquí el amigo de música, pues nos quedarán 18, ¿os parece? Observo el mundo y veo cómo sufre y se pudre. La podredumbre del hombre lo cubre. Promesas y juramentos que se hacen ceniza. Economías basadas en la deuda que nos esclavizan. Por el fin de esta civilización yo grito. ¿Quién? Por un mundo que está enfermo. ¿Quién? Por estos tiempos modernos. ¿Quién? Por la esperanza que se perdió. ¿Quién? Por un futuro que nos dice adiós. ¿Quién? Por el fin de los gobiernos. ¿Quién? Por quienes hacen de ti un siervo. ¿Quién? Por el dolor de los que vienen. Requiem por esta civilización que muere. Tiempos oscuros, muros de miedo y metal. Mafias financiando otra campaña electoral. Deudas de capital, bancos que engañan con astucia. Familias que beben en un charco de agua sucia. Políticos haciendo del terror su propaganda. Siendo elegidos, soldados que andan como cyborgs. Niños desaparecidos, madres esperando en vilo. Cámaras que giran y vigilan con sigilo. Virus fabricados por empresas farmacéuticas. Basuras químicas.

El ayuntamiento, recordamos que un instituto es competencia de la DGA, es decir, es el ayuntamiento de Villanueva quien la está manteniendo porque le da la gana. Sí, porque se, bueno, había un proyecto de la creación de un instituto en Villanueva, que por supuesto nunca se ha llevado a cabo, bueno, ni siquiera se empezó. Y bueno, pues ahora lo que han hecho es, se han creado aulas en la, pues allí en el campus de deportivo, al lado de la universidad, en el campus deportivo, se han creado... Todo provisional. Se crearon, sí, se crearon, bueno, provisional, que crearon dos aulas el año pasado y este año han creado creo que otras dos, porque el año pasado solo estaba primero de la ESO y ahora está primero y segundo. Y el año que viene creo que se espera hacer primero, segundo y tercero. Y así consecutivamente. ¿Un problema lo calificarías de grave, de infraestructuras? De gravísimo, vaya. Pasamos a Pablo Serrano. Mi instituto, básicamente, se ha notado un montón... Los 12 profesores que han despedido. ¿12 profesores? Luego, respecto al espacio... Perdona que te interrumpa, Gonzalo. Sí. ¿Sois menos como para que hayan despedido a 12 profesores? ¿Sois menos alumnos o aumentado? ¿Os habéis quedado igual? De hecho, hemos aumentado. Porque el fracaso escolar en primero es considerable. Entonces, de hecho, han tenido que pasar a alumnos de primero a aulas de cuarto. De cuarto porque no cabían en primero. Y luego en un desdoble creo que estamos 38 personas. 38 personas en un curso de... Cuarto de ESO. 38 personas en un desdoble. Desdoble. Sí, sí. O sea, desdoblado. 38 personas. Redoblado, mejor. Y en principio nos querían meter en un aula de las más pequeñas que hay en todo el instituto a 38 personas. 38 personas. Un aula que está diseñada para... Pues para... serán 25 como mucho. Entonces el profesor, que sí que está más concienciado, pues hizo todo posible pues para buscar otra clase, otra aula más grande, que aún así estamos justos y a veces hemos tenido que ir a por mesas o por sillas a otra aula. Esto es, claro, hay que recordar que esto es una situación diaria, cotidiana, bueno, en los centros. El tema de dobles que comentaba. En otros también. Cursos más poblados ya no quiero ni saber cómo estarán. O sea, este no es de los que más, ¿no? Cuarto es el menos poblado. El menos poblado. Y en el menos poblado ya nos meten 38 en una clase. En primero están 4 clases, ya no quiero ni imaginarme. Recordemos que uno de los, aprovecho para decirlo, de los argumentos de los objetivos de la LOMCE es acabar con el fracaso escolar. Lo digo por lo que acaba de decir Gonzalo. Muy irónico. Víctor, pues ¿qué nos cuentas? Acordaros también si tenéis algo que decir con los programas que se hayan eliminado, etcétera. El Pedro Luna, pues parecía sobre todo el espacio, porque yo aún he tenido suerte en segundo de bachillerato y estamos los 32 que estábamos el año pasado, que ya ves tú también qué suerte estar 32 en una clase. Pero bueno, eso lo consideras suerte ya, sí. ¿No? Hay alguna en primero que están incluso 40. No. Que se llegan a juntar, depende de la clase, 40 personas. Y en mi instituto hay 11 profesores y medio menos que el año pasado. 12 profesores menos, ratios de 38, ratios de 40. Que se nota mucho para los profesores. Problemas de espacio terribles. Tema de desdobles, que es lo que quería comentar. Por ejemplo, los desdobles sean... No hay tantísimos como había. O sea, porque no cuando se integró el programa de desdobles, pues sí que había muchísimos. Pero es que ya no hay posibilidad. En primero tengo un desdoble y en cuarto yo el año pasado tenía dos y creo que este año hay uno. O sea, Bien, entonces va y resulta... Por ejemplo, en mi instituto es bilingüe el Pedro Luna y... De programas. Sí, programas, sí. Y el British Council, que es el programa que está actualmente en los centros públicos, pues seguramente lo quieren eliminar. Está haciendo la campaña de recogida de firmas y tal, pero vamos, o sea, ahí... Yo tampoco, como no he sido bilingüe, estoy preguntando ahora, estoy cogiendo un poco de información porque no sé muy bien cómo funciona este programa, pero es básicamente para que vengan profesores nativos al centro. Sí, es un acuerdo Ministerio de Educación con el British Council para que haya nativos en diferentes asignaturas, sí, efectivamente es así. Y básicamente creo que era, por una parte, para beneficiar a la concertada, cambiar el tipo de programa, y aparte que el profesor que te venga ahora nativo a tu clase no tiene por qué ser de esa misma asignatura que te dé. Ajá. O sea, que puedes tener alguien de química dándote una clase de lengua. Ajá. Por lo cual eso también baja bastante el nivel. ¿Más programas que se han eliminado en vuestros centros? Tú me hablabas antes, Diego, de Sí, hablaba del PROA. El año pasado el PROA, bueno, estaba implantado, se implantó desde principio de curso. Bueno, y años, no sé cuándo salió el programa PROA, pero creo que ya lleva unos cuantos años, 2 años en mi instituto concretamente, unos 2 años. Y el año pasado se empezó directamente cuando empezó el curso. Y tú me comentabas, creo antes, que ahora se va a cambiar para un año natural. Ha salido. Uh-huh. Informamos. El PROA es un, digamos, un programa de apoyo. De apoyo a los chavales que tienen más dificultades por las razones que sean. Entonces ahora, no sé, es un poco largo de explicar, ¿no? Sí, o sea, sí. Acaba de aparecer la oferta, no se sabe muy bien si va a ser a todos los centros sostenidos con fondos públicos, que eso significaría concertada también, como el resto del programa, ahí sí que estamos seguros, como los restos de los programas. O se refieren solamente a centros públicos porque hay una ambigüedad en la redacción. Como todavía no es oficial, lo que sí que sabe, pues no podemos hablar mucho, ¿no? Pero, es decir, es un borrador. Sí. Lo que sí que sabemos es que se ha contemplado como año natural. Sí. Que a mí me recuerda, yo os lo decía antes cuando estábamos charlando antes de esto, que me recuerda a cuando aquellos ministros franquistas, aquel ministro de educación franquista, se inventó que la universidad empezara en el año natural y nos dejó 3 meses a todos quietos en casa hasta que dijo en enero. Eso más lo que tuvimos que estar peleando para que dejara tanta estupidez, pues se convirtió en nada. Que no solo es eso, lo de los años naturales, de hecho con la 11 quieren implantar lo que son el dinero, los fondos, con dinero natural, o sea, con año natural. Para un año natural. Sí. Eso es para cuadrar presupuestos. Que a lo mejor en mitad de curso tienes 10 profesores menos, por decir un número. Y entonces, no sé. No, es que vaya 10 profesores. Es decir, a ver, te lo explico. Pueden hacer cualquier cosa. Si ahora mismo, por ejemplo, implantan el PROA, vamos a suponer, lo conceden a ciertos centros, no a todos, es decir, porque lo que hay que dejar claro es que si se necesitan programas de refuerzo y apoyo, es para todos los centros, no a concurso, que es una de está dentro del espíritu de la LONCE, es decir, vamos a competir, venga, a ver, ¿quién consigue el PROA? Vayamos, vayamos. Es decir, yo me imagino que en los 3 centros a los que vosotros en los que vosotros estáis estudiando, habrá chavales y chavalas con necesidades de apoyo. Obviamente. Entonces, ¿cómo se va a competir? ¿A qué centro se va el programa? Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo del año natural que tú decías, sí que Gonzalo, es decir, si tú haces, porque ajusto los presupuestos a los años naturales, que es lo que pasa con el PROA o con otros programas, ¿eso qué quiere decir? Que se va a acabar, que se implanta, o sea, que se implanta, que se concede en abril, ¿a quién se conceda? Y se acaba en junio, o se acaba en diciembre, o qué es lo que pasa ahí. ¿Qué es esto, no? Respecto a programas así para gente que lo necesita, me lo comentó una chica, de bachillerato en una asamblea que tuvimos, que tenía una compañera que era sorda y claro necesitaba una ayudante. Sí. Para que tradujera las cosas que decía el profesor. Entonces, a mitad de curso, se quedó sin... Se eliminó esa plaza. Se eliminó esa plaza y la chica no podía entender nada. Y se tuvo que ir a mitad de curso. Bueno. Más o menos, hemos hecho una cosilla así. Yo no sé cuánto nos queda. No nos 4 minutos. Nada. ¿Qué pensáis? No nos da tiempo. Como no tenemos tiempo, ya os emplazo a otro día. Os emplazo a otro día para hablar de la LONCE. Como yo me imagino que esto va a seguir, sí, os emplazo a otro día ya para darle más y largo a la LONCE. Cuando se habla de LONCE, y con eso ya veis lo que os decía de que la hora se pasa volando, que no hay tiempo de nada. Se habla de mercantilización, se habla de privatización, se habla de segregación. ¿Qué es lo que más os preocupa de la LONCE ahora mismo? Sobre todo la diferenciación que se hace entre los alumnos que van a ir hacia una FP y los que van a ir hacia un bachillerato. Porque evidentemente, si tú tienes que coger un camino u otro y te van poniendo durante todo el camino reválidas, te van poniendo todo obstáculos. Tipo de obstáculos y... tú sabes que no, tú no tienes seguro si vas a poder pagarte tus estudios universitarios, evidentemente te vas a desviar hacia la FP, por lo cual acabar estudiando un curso universitario, aquel que tenga el dinero para pagárselo y aquel que no lo tenga va a acabar en FP. Yo pienso que tal vez va a llevar unas... Es muy clasista. O sea, que en general yo creo que quieren volver mucho más atrás, donde el hijo del obrero tenía que irse a trabajar muy pronto y el hijo del que podía pagarse los estudios, pues estudiaba y luego tenía un puesto muy cómodo en donde fuera. Sí, bueno, un poco lo que comentaban por aquí, los obstáculos que se ponen, no solo lo que comentaba de que no pueda pagarse un estudio universitario, sino que su familia necesite un apoyo económico cuanto antes y tenga que irse hacia FP para poder trabajar cuanto antes y pues poder ayudar en la economía familiar, ¿no? Os hago una pregunta, Diego, y perdona que te interrumpa. ¿No pensáis que lo que se pretende con esta LOMCE, no sé, esto va a parecer dirigida a la pregunta, pero es que realmente está dirigida? No nos engañemos. ¿Como que es algo menor? Es decir, la FP para vosotros es algo menor, porque yo, por ejemplo, pienso que no. Es decir, no, yo creo que una persona que quiere hacer FP, un grado medio superior, es absolutamente legítimo. Claro, es decir, tiene todo el derecho. Lo que no puede ser es ¿creéis que de, porque se puede deducir de lo que estáis hablando como que menospreciáis la formación profesional? No, no es que nosotros la menospreciemos, es que es el carácter que ellos le dan. Le dan un carácter de mano de obra, sí, que barata. Va a ser mano de obra barata. Por eso es por lo que la gente lo mira un poco más de rechazo y ves la universidad como algo bonito, que vas a salir de allí con tu título y vas a tener un puesto en cuanto salgas de allí. Cosa que no es verdad, claramente. No. voy, no, ¿cuánto tenemos? Menos 2 minutos. Menos 2 minutos, bien. Os voy a hacer una pregunta última y repito que os emplazo a otra conversación, ¿no? Con mucho gusto. Porque no nos ha dado tiempo. Fíjate, aquí estamos... A los que nos estáis oyendo, aquí tenemos aquí la LOMCE en la pantalla como para analizar y fíjate tú lo bien que nos ha ido. Bueno, bien, hizo, no sé si ayer, antes de ayer, yo creo que fue antes de ayer, nuestro glorioso ministro de Educación, unas declaraciones de estas de geniales, de las que tiene él, en donde dijo todo lo contrario a lo que seguramente habréis oído a todos vuestros profesores en clase decir. ¿Qué tontería es esa de estudiar lo que os gusta? Hay que estudiar de lo que hay trabajo, suponiendo que haya trabajo. Otro día hablamos de empleabilidad. ¿Qué pensáis de eso, de esas declaraciones de cuando el señor ministro dice no tienes que eso, de esas declaraciones de cuando el señor ministro dice no tienes que estudiar lo que te gusta? ¿Qué tontería es esa? No seas retrasado. ¿Qué pensáis de eso? Obviamente yo pienso que una persona tiene que estudiar lo que le gusta. Al fin y al cabo está decidiendo todo su futuro, porque, joder, pues toda tu vida vas a... Bueno, si todo va bien, claro. Vas a... Que no va a ir bien. Pero... ¿Cómo que no va a ir bien? Bueno, pues visto lo visto. No, visto lo visto, es difícil que vaya bien, que tú estudies una carrera y salgas bien, ¿no? Hacia lo que tú has estudiado. Yo pienso, bueno, personalmente, y creo que todo, bueno, pues la mayoría de la gente, que tú tienes que estudiar lo que te gusta, porque al fin y al cabo es, pues, lo que tú, digamos, bueno, necesitas estudiar porque es lo que, joder, pues lo que tú eres, lo que, pues tú, pues las vocaciones, ¿no? Lo de siempre, las vocaciones. Tú has nacido para algo que a ti te gusta, y yo pienso que tienes que estudiar lo que te gusta, no lo que vaya a ser rentable, vaya. ¿Qué nos dice Gonzalo? Yo pienso todo lo mismo, que, no sé, tú, aparte ya dejando atrás el mundo laboral, durante una etapa educativa, pues que no puedes estar como estudiando a la fuerza, ¿no? Uh-huh. Si tú estudias lo que te motiva, es mucho más fácil que lo saques adelante y que luego, pues en tu puesto de trabajo estés más a gusto. ¿Listo? Parecido, es que es, si tú no estás a gusto trabajando con algo, por ejemplo, ahora estamos hablando de enseñanza, si tienes un profesor que no está trabajando a gusto, pues al final eso, por ejemplo, va a influir en cómo se recibe la educación de sus alumnos, por lo cual no solo estás influyendo sobre esa persona que está trabajando, que no está trabajando a gusto, sino también sobre los demás que tienen que trabajar con él o que tienen que recibir una enseñanza de él. No solo te afecta a ti. No pensáis, y he mentido, no era la última, sino la penúltima pregunta. ¿No pensáis que esto de la formación o la educación se nos está presentando como muy ligada a lo que vas a ser útil, claro, a sí, lo que va a tener productividad? Vosotros, y os digo directamente, si ya vosotros no formáis parte de ese 55% de jóvenes en paro, ¿todavía no? No tenéis edad. Entonces, ¿cómo sentís con esas? ¿Cómo sentís cuando os dicen esas cosas? Como, por ejemplo, eso, ¿no? De, no, estudies lo que te guste. ¿Ser rentable? ¿Cómo claro, ser rentable? Tú te sientes un objeto, ¿dónde, ¿no? ¿En dónde os situáis? Es decir, porque ahora mismo vosotros no tenéis la edad laboral, o sea, no formáis parte de ese 55% de paro juvenil. ¿Cómo os sentís? ¿Estáis esperanzados? ¿Sois pesimistas? ¿Sois optimistas con respecto a...? La cosa es que hay que ser optimista, porque si no eres optimista, pues entonces ya sí que estamos jodidos. Pero yo personalmente me siento como un objeto. O sea, tú vas a ser rentable porque tienes... O sea, tú tienes que hacer esto para ser rentable. Entonces, pues te sientes como muy focalizado en un sitio. Al fin y al cabo es lo que consiste la LONCE, ¿no? En focalizar. Y claro, tú te sientes un objeto y dices, joder, pues es que me están haciendo aquí como si yo valiera X dinero por lo que voy a hacer, ¿sabes? Caquica, entonces, un claro, poco caquica. Sí, un poco caquica. Gonzalo. Yo pienso más lo mismo, que te trata como un objeto, como una ficha de ajedrez, que como si fueras un peón y lo tuvieras que sacrificar, ¿sabes? Para poder mover lo que a ellos les interesa. Toma metáfora, ¿eh? está bien. ¿Eres jugador de ajedrez? No. Bueno, da igual. Aficionado. Y eso. Que no sé, nos quieren utilizar ya pensando en lo que vamos a hacer. No pensando en si vamos a salir mejores personas o con buena educación. Simplemente tú vas a trabajar de mano de obra, y tú pues vas a ser banquero y vas a ganar un sueldazo. Eso es en parte como lo que he dicho antes, la gente que viene a CFP y la gente que viene a la universidad. Tú ves que hay un 55% de paro y dices, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Si sé que cuando voy a salir no voy a tener trabajo. Por lo cual ya te estaré encaminando desde el principio, te dicen, si no estudias esto no vas a tener trabajo. ¿Te cosifican? Sí, y ya con unas determinadas condiciones que tú ya sabes que vas a tener, porque son las únicas que te van a dar, y si no te las dan, pues se las dan a otro. Bueno, aquí nos están mirando los del programa siguiente, los compañeros. Perdón. Diego, Gonzalo, Víctor, quedáis emplazados a una siguiente sesión. Mira cómo nos miran, aunque nos hace así. Buen rollo. Bueno, pues estos son los tontos perdidos de nuestras juventudes, que no piensan absolutamente nada. Que no valemos para nada, solo para trabajar. Que no valen nada, y que hay que decirle que no tienen que hacer lo que les gusta, ¿verdad? Que son bobos, que hacen las huelgas a lo tonto modorro, que no sé qué, que no piensan que nada de nada. Adolescentes, vuelvo y repito, no son los que adolecen. Mala palabra. Bueno, besito. Ahí nos vemos. ¿Me prometéis que volvéis a hablar de la LONCE? Sí. Volvemos, pero vamos, con las pilas cargadas. Venga. Bueno, una última cosa. Yo creo que te toca a ti, Gonzalo, mostrar y expresar nuestro apoyo a los compas, a Hugo y a Rebeca. Ah, sí, pues todo el apoyo, porque Hugo y Rebeca, repito, recuerdo, fueron inculpados en la acción de los Tupperwares en la farola de la calle Alfonso. Una protesta que hicieron contra la consejera de Educación, y que han recibido una citación, recibieron ya una citación judicial, que fueron a declarar, y bueno, pues a ver, en principio no tienen ningún motivo para acusarles ni para que salgan perjudicados. No hicieron nada. En principio ni final, nada. Vaya. Yo, no fuera. En fuera hicimos una concentración. Pedro de Luna, me imagino que también. Sí, yo de hecho estoy multado el año pasado. Así que... ahí está nuestro Víctor aguantándolo todo. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, seguro que no nos corten esta gente, que no nos la domestiquen a esta gente. Antes, buenas noches, nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido Lucha Libre. Estudiantes, ahí habéis tenido a vuestros compañeros, a vuestros iguales, ojalá les hayáis escuchado. Profesores, ojalá os calléis un poco y dejéis de dar lecciones y también escuchéis a estos que son vuestros estudiantes. Padres y madres, escucharles, que habéis estado demasiado tiempo callados. Y políticos, tenemos para vosotros un mensaje. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, miércoles de 8 a 9, menos hoy, que nos hemos alargado un poquito más y que pedimos perdón al Rock Tubernio que empieza ahora mismo. Ya sabéis, el mejor programa de música rock y heavy de todas las radios libres, el Rock Tubernio.